Sábana en vez de un pañuelo. Sábana, ya la producción. Ay, qué feo, ¿qué le dices? Mantel, no, tampoco mantel. Era un pañuelito. Pañuelo, chiquito. Sí, ¿cuántos años tenía? ¿8? Fíjese, fíjese si encuentra alguno de esos pañuelitos para mañana. Sí, se lo va a traer. Toda, hizo durante toda la mañana. Venía a laburar, hijo de puta, mañana. Venía a laburar buscar, porque te voy a buscar a tu casa, enfermo y todo. No te vamos a traer pañuelo, con Carilina, te vamos a arreglar con Carilina. No se amenazó, no gastó. Boca va a ganar 5-0. Sí. Bueno, yo no, ganen 5-0. 3-0, dijo un oyente, recién, sí, seguro. Un oyente dijo 5-0. El enano. El enano 3-0, dijo. No hay problema. Bueno, estamos prácticamente en el último día donde hemos salido solo por internet, pero me sorprende la repercusión de la radio, ¿no? Ayer el editorial tuvo 2.500 réplicas en la página, 2.500 escuchas. Digo, yo quiero ver cuánto tienen algunos amigos que... ¿En el banco? Dice. Ah, no, ¿cuánta gente que los lee? Sí, no pocas. No, que no es poco. Bueno, Cristina, ¿qué agenda tiene hoy? Hoy va a estar en el Chaco, ¿no? Con Capitanich. Ah, va a estar con Coqui en el Chaco. Capitanich, que ya le dio su apoyo a Scioli, les aviso. Sí. Bueno, lo que es casi una definición. Sí, la verdad que sí. Definitiva, ¿no? Sí, yo... ¿Abrir un tema que nos quedemos hasta el día? No, yo me permito decir, si usted me permite, una expresión, algo que ya lo hice público, pero la realidad es una, ¿no? Y la verdad que la realidad pinta un panorama de centro-centro-derecha. Ahí hay que acomodarse, qué sé yo. Por eso digo, ¿pueden abrir un tema largo? No. Oportunamente hablemos. Lo que le quiero decir a la gente es que no estamos ni indiferentes, ni inactivos, ni acríticos... No, estamos trabajando. La cabeza. ¿Te acuerdas cuando Pirker, cuando era jefe de la Policía Federal, tenía aquel jefe de policía de Alfonsín? Salía siempre y había un crimen, entonces lo reporteaban a Pirker y Pirker decía, Policía Federal está trabajando. Pues yo le digo lo mismo, estamos trabajando. Che, hay gente que tiene el DNI 39, mi sobrino, 39 millones. Y sí, y sí. ¿Qué sé yo? Me llama la atención. Y Francisquita... ¿Cuánto? ¿42? Mi nietita debe tener 42, 43, sí. Claro. Qué va. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo son los pibes, eh? Sí. Qué cosa. A ver, le dejo a los intelectuales culturosos. Sí. Yo agarro, me llevo la mano a la cartuchera cuando escucho esa palabra. No. Tiene 3 años, ¿no? Y maneja el iPad perfecto. Pero todavía no sabe leer. Se lo pregunté a la doctora Adriana Puigros, que para mí es una de las cabezas más lúcidas en materia educativa en la Argentina. Le digo, Adriana, ¿esto qué es? Mi nietita ya a los 2 años manejaba el iPad, ya hace 1 año que lo maneja, ¿no? Aprendió a poner mi clave, no sé cómo... No. ¿Vos me entendés lo que te digo? Es un peligro eso. Sí. ¿Vos me entendés? Y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, y es el final de la escuela pública tal cual está pensada como hasta ahora. Porque si un pibito a los 6 te llega leyendo, escribiendo y manejando un iPad, vos tenés que pensar, por lo menos desde el punto de vista de la instrucción, otra escuela pública. Una escuela pública más ligada a la educación, a la formación de la identidad, a los valores, y con una mecánica de instrucción distinta. A ver, compartimos que en Google y en toda la... ahí está la vida. Va a apretar un punto y decir, a ver, ¿cuál es la capital de no sé qué provincia china? Acá está. Digo, ¿no? Es una relación distinta a la que nosotros, cuando éramos pibes, tuvimos con el conocimiento. ¿Comparten eso? Eso mismo nos decía el jueves pasado, acá en el programa, Eve Bonafini, como que una de las cosas pendientes para el próximo periodo, cuando ganemos las elecciones, es encarar una reforma educativa, y daba los mismos motivos que estás describiendo vos, que señalaba Puigros. Sí, tarea a consignar, digamos, a hacer, por lo menos. Pero es cierto, como decía, antes nosotros, ¿qué teníamos? El Larousse. Claro. Una enciclopedia de la espasa cante, lo que teníamos, lo que teníamos. El libro de Petete. El manual del alumno bonaerense de Capeluto, digamos, muchacho. No, digo, y había muchas cosas. En primer grado había un libro que era casi el silabario de Sarmiento, que se llamaba Los Teritos, boludo. Eso terminó. Yo le doy eso a Francisquita en primer grado y me va a decir, papá, no me venga con boludeces. Yo todavía discutía sobre la educación en Intratables de Narváez y lo agarró de Francatelli. Y yo justo estaba sin internet porque le quería tirar el dato, después se lo dije y me dijo, me lo hubieras dado con una paloma mensajera. Un dato que trajo Luis, que Narváez no terminó el colegio. No. Me dice, si hubiera tenido ese dato, dice, lo mato. No, Longobardi tampoco. No, Longobardi tampoco. No hicieron la secundaria. Y la nata anduvo ahí pegando el palo, creo que tampoco terminó. No, yo de Narváez y de Longobardi, sí, de los dos lo sé. Que a veces aprieto y a los dos, si vos le ponés la lupa, se nota enseguida que no hicieron la secundaria. Sí, sí, sí, sí. Digo, le tenés que arrimar la lupa. Marche un plan Fines para dos. Por eso yo le invité a Longobardi a que se inscriba en el Fines y que termine la secundaria. Es una oportunidad histórica, sí, para claro, él. ¿No? Qué mejor, ¿no? Sí, para un candidato. ¿Cuántos lo han terminado ya, Luis? ¿Cuántos adultos lo han hecho? Claro. En la orga nuestra, el año pasado, 2.000 compañeros. 2.000. Tengamos certificado, entre ellos uno de mis hijos, Luisito, que fue a un Fines en el barrio, que está buenísimo. Sobre todo, hay mucho abandono en cuarto y quinto año, claro, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Vos? Yo soy uno. Adeudo una materia de quinto y dos de sexto, el industrial, la escuela técnica. Ah, mirá. Bueno, yo lo terminé a los 33 el secundario, para poder entrar a la carrera de COSAL, de locución. Ah. A los 33 después años. Después de ir a Santiago, Chile, a Valparaíso. Claro, volví de Chile y ahí dije, bueno, voy a estudiar porque tenemos que hacer algo. No, pero es así. Uh-huh. Alicia lo terminó con... Fuimos a entregarle, a acompañarla la terminación del bachillerato, ya tenía dos nenes. Nah. 26, 27 años tenía. Digo... Y ojo, tuvo que terminarlo en la diurna, no con estas facilidades de hoy. Claro. Tres veces por Fines, semana. Uh-huh. ¿No? Una gran educadora. Ayer puse una publicidad sobre ella. Digo, Correntina, hija de campesino, laburó en el servicio doméstico. Alicia laburó cuando era pibita en el servicio doméstico. Cinco pibes, ¿no? Y hoy es diputada de la provincia de Buenos Aires por segunda vez y autora de las dos leyes más importantes que sacó la legislatura en los últimos años. ¿Qué le costó? La ley de acceso justo al hábitat y la ley de educación comunitaria. Que ahora las dos leyes las están replicando en todas las legislaturas de todo el país. Por eso la llaman de todos lados. La de educación comunitaria, un ejemplo, la verdad. Logró posiciones unívocas, porque sí, era difícil. Que ahora, Que ahora ya esto va a ser mal interpretado, pero es así, lo lamento. Sí. Scioli tiene que sacar un decreto con la reglamentación de la ley de educación comunitaria. Que el decreto estaría listo. Bueno, vamos a ver si sale estos días, ¿no? Sí, sí, seguramente saldrá. Pero bueno, es bueno reconocerlo. Además, Alicia tiene bajo perfil, ¿no? Entonces me parece a mí que es justo el reconocimiento. Que lo hacen todos el otro día Oliva acá, la nombró dos veces, tres. No. Como el correlato. La misma Puigros, yo la escuché también hablando bien de Alicia. Sí, bueno, en la ley de educación comunitaria la corrección final la hizo Puigros, ¿no? Uh-huh. Es una ley que debe tener 30 artículos, pero... Bueno, mal interpretada, fácilmente mal interpretada. ¿Cómo? No, bastardeada. Bastardeada. Gente que dijeron, no tiene educación... Vos que sos de la GENAP, escuchá lo que dijeron. Que era para darle el título de maestro a los ñoquis de la Cámpora. Claro. Yo cuando escuché eso, viniendo para acá, un día, viniendo para la radio en el coche, digo, Alicia, están diciendo cualquier cosa. Es una ley que blanquea la situación de 1.800 guarderías comunitarias que las hizo el pueblo de la provincia de Buenos Aires cuando no había estado la peor noche y digo, entre lo estatal y lo privado apareció lo comunitario. Que vos preguntás, ¿quién es este jardín? De la comunidad, lo hicimos entre todos, te dice la gente. ¿Y quién daba clase? Y aparece una asociación civil, una ONG, ¿no? Y claro, una cooperativa. Claro que había gente que no tenía títulos, pero la vocación la tenía. Claro. Bueno, entonces blanquea 1.800 establecimientos, 150.000 alumnos, y como 16.000 educadores populares. ¿Sabes lo que es eso? Claro. Pero bueno. Bueno, y Sarmiento. Sarmiento, claro. Sarmiento tampoco tenía título. Almafuerte tampoco. Palacio se lo dieron post-mortem. ¿No? Bueno, Palacio, Almafuerte, lo mismo. Pero digo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, hasta que vino Roca y tuvo y armó esta gran ley educativa que tenemos. Cuando te dicen, algunos, me acuerdo que Longobardi me dice, bueno, pero no tienen título. Y que, le digo, Sarmiento tampoco tenía título, le digo. Y creó el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te pasa? ¿No? Yo alguna vez... Tampoco se acordaron de reclamar los títulos cuando todos esos chicos no tenían un lugar donde ir a formarse, ¿no? En ese momento no se preocupaban de que hubiera gente con título para enseñarle a estos miles de pibes. No, una locura realmente. Pero bueno, estamos acostumbrados y por suerte ya el lomo está curtido, ¿no? Son proyectos que están pensados al igual que el FINES para poder equiparar diferencias, digamos, y que es un poco también este cargo. Planteo que se tiene que hacer la educación pública a futuro, porque está bien que haya un cambio, pero esto tiene que ir acompañado con una igualación en las posibilidades de acceso. Y si este gobierno se hizo cargo de dos cosas. Bueno, una, la de Néstor, que se hizo cargo de que el Estado hizo mal. Hemos hecho algo asqueroso, hemos invadido a los pibes. Me parece bien. Nos pusimos a hablar al pedo, digo, ¿no? Todo por el mago que ganó 73 palos. Perdón, Santiaguito, todo arrancó con el mago que ganó 72 palos. Dale. Y que no fui yo, ¿eh? No fui yo. No fue magia. Nos encontramos mañana en 7.0, los dejamos acá, no nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Quién va a arrancar? Dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, Timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empujar! ¡Vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Colectivo de mierda! ¡Vamos! Suban todos. Dale, gordo. Pará que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a No nos queda otra, el programa de Revista Amartya. ¿Cómo están todos? Con una mañana bastante fresquita aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en 7 grados 8 y se esperan apenas 14 para el día de hoy. Así que aquí donde estamos muy abrigaditos y tratando de sobrepasar este clima tan durito que estamos viviendo. Buen día, Santiago Moradian. Buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Con frío, congelado. Los dedos duros del frío. Te comento que estamos regalando entradas para la Feria del Libro, así que los esperamos a todos en Pueyrredón 19 para que vengan a retirarlas. Tenemos en cantidad. Nosotros habíamos pedido al HSBC que informe si los titulares de las 4.040 cuentas que llegaron de Francia tienen cuenta en el HSBC, ha enviado esa información. Ha remitido otra información respecto de que son dos personas jurídicas distintas, o sea, el HSBC Argentina y el HSBC Suiza. Nos dicen que HSBC Argentina no tiene ninguna vinculación con HSBC Suiza. Entonces le pediría

día sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Tenés 10 segundos para decir cosas que no le dan vergüenza a Tinelli. Tiempo. Gastar a su propio equipo cuando pierde, arreglar cámaras ocultas, llorar porque una cieguita canta, hacer un partido de fútbol de enano sobre hielo, hacer bailar un ciego, escupir en cámara a Larry de Clay. Tiempo, tiempo, tiempo. Espacio publicitario. Ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario. ¡Arrepiente la puta madre que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? Cuando escuches este corte de audios increíbles del cine argentino, significa que se viene la columna de Elizabeth Machado. Buen día, Eli. Buen día a todos. Sí, trajimos esto, algunos pedacitos, unas frases importantes de películas muy buenas argentinas que todos recordamos, que nos quedó ahí recordando y la verdad que nos gustó. Y bueno, lo trajimos acá a No Nos Queda Otra. Buen día, chicos. Buen día. Buen día. Qué lindo que estuvo, ¿eh? Me encantó. Sí, Gachi, además, Pachi. Yo soy de Sagitario, posta. Igualmente son cosas más bien cercanas y lejanas, porque pusiste a La Coca también. Sí, que... no, grandes películas, sí, también estaba La Historia Oficial, Alterio, cuando decían, no, deja de pensar, ¿no? De preguntar, de cuando había descubierto que su hijita estaba adoptada de esa manera, ¿no? Como todos sabemos de La Historia Oficial con Norma Leandro. Así que sí, la verdad que muy buenas películas todas las que elegimos. Y hay muchas más, pero El Separador no podía ser más largo. No, ¿sí? Está bien. Hay que escucharla a Eli, que ella tiene la aposta sobre el cine, así que bueno, mejor El Separador cortito, así hablas mucho. Gracias. Antes que arranques, Eli, ¿qué? Fui a ver la película, recomendaste la semana pasada, sí. El Acto en Cuestión. No fallaste, la verdad, película impecable, así que voy a estar súper atento a ver qué recomendás para esta semana. Vayan a verla, que es buenísimo. Sí, El Acto en Cuestión, un peliculón de 1993 en blanco y negro, es imperdible, realmente. Vayan a verla porque está muy, muy bien hecha. Bueno, hoy trajimos todas las películas, que son 7 en total las que se estrenan hoy. Afortunadamente venimos muy bien con el cine argentino porque se estrenan 2 películas argentinas, no documentales, porque también están muy buenos los documentales, pero sí tenemos dos películas argentinas para recomendar. Vamos a empezar por una comedia de Estados Unidos, que es el exótico Hotel Marigold 2, que es la segunda versión de esta película, que cuenta la historia de un hotel que está ubicado en Jaipur, en la India, donde hay personajes que fueron a hospedarse y se quedaron viviendo en ese hotel de la India. Es muy pintoresco todo el lugar, el paisaje, muy colorido, muy alegre. Y estas personas ya muy mayores se quedan a vivir en el hotel. Y es muy gracioso porque el dueño, que es un joven británico, hijo de indios, de hindúes, este muchacho, son tan mayores los que viven ahí que todas las mañanas toma lista de todos los que viven ahí, porque tiene miedo que se le muera alguno a la madrugada. El tema es que el muchacho quiere ampliar, quiere progresar, bueno, toda una complicación, porque quiere tener obviamente un hotel de pasajeros, turistas, y no de personas mayores que viven ahí. Todas personas increíbles las que trabajan en esta película. Uno de ellos es Richard Gere, que es muy... típica película de Richard Gere, que le gustan este tipo de comedias con un poco de romance. Él estuvo incursionando en algún momento en el thriller, en el suspenso, casi en el terror, pero el público masculino no lo elige a Richard Gere. No sé si es por competencia, porque no es buen actor, digamos, no es el mejor actor. A las chicas a lo mejor nos puede gustar, es mi caso. Hay que informarle a las chicas, informarnos a nosotras, que Richard Gere también envejece, lamentablemente. Sí, con mucha dignidad envejece, lo que es muy bueno. Y todos los actores que están ahí, que son mayores, por ejemplo, Maggie Smith, que es una actriz inglesa, que es la del Señor de los Anillos. A lo mejor el nombre no suena, pero la viste seguro en miles de películas. Otra que trabaja es Judi Dench, que es la jefa del agente 007. Ah, sí. Sí, en las últimas películas, mujer que habrá sido bellísima y lo sigue siendo, con ese pelo bien cortito y blanco. Bueno, tiene realmente todos actores muy, muy importantes, pero es una comedia agradable, pintoresca, para poder pasar el tiempo. Otra de las películas que se estrenan hoy, El secreto de Adeline, también es de Estados Unidos, que Diamond Films, que es la distribuidora, me invitó a ver gentilmente la semana pasada. Es una muy bonita historia, una historia chiquitita, sin muchos efectos especiales. Es una historia muy bien contada. Trata la historia de Adeline Bowen, que a los 26 años, por un hecho que ocurre justo ahí al principio de la película, hace que no avance el tiempo en ella. O sea, lo que a muchas mujeres les gustaría. Queremos estar en esa película. Una que almuerza y cena los fines de semana, que le encantaría que le pase lo que a Adeline, seguramente. No le pasa el tiempo. Pasan los años, 10, 20, 30, 40 años, y ella sigue teniendo 26. Y lo que implica eso en una mujer que tiene un esposo, que ve morir, que tiene una hija, que va creciendo y termina siendo mayor que ella físicamente, tener que ir cada 10 años, mudarse de ciudad, cambiar su nombre por el miedo a que alguien descubra su secreto y que lo que pueda pasar con ella desde el Estado, desde el gobierno, ¿no? Con esto que es prácticamente imposible, pero que a ella le está pasando. Bueno, afortunadamente conoce el amor muchos años, durante muchas veces, pero bueno, llega el amor de esta mujer y su el padre de este hombre del que ella se enamora es Harrison Ford, que está en un personaje gracioso, muy, muy divertido. Sale del fugitivo y del enojado y del que corre y va para todos lados. No, un personaje muy lindo que tiene que hacer en esta película Harrison Ford. También una comedia romántica para pasar el tiempo, una historia chiquitita. No van a encontrar grande, una super recontra producción de Estados Unidos. Una historia chiquitita, linda, bien contada y bien actuada. ¿Cómo se llama? Esta se llama El secreto de Adeline. El secreto, ya sí. Anoto. Sí, muy, muy bonita esta historia. Tenemos, Eli, una pregunta de un oyente, a ver qué te parece. Al 1536-85-2059 llegó una pregunta para Elizabeth Mallado que dice: hola, Rocío, pregúntale a Eli si se dio cuenta que Roger Waters es igual a Richard Gere. Esto pregunta Diana de Parque Patricios. Es verdad, ¿sabés qué? Es verdad. Sí, ahora con ese pelo blanco que tiene. Es cierto. Es verdad. Bueno, ahí está, muy, muy bien hecho también el personaje que hace en el exótico Hotel Marigold 2, Richard Gere, siempre con su estilo, no le pidan mucho al Richard. Siempre hace de Richard, no me jodas. Es lo que tiene. Es lindo, ya está. Es lindo, claro, él no necesito más. Está bueno, bien. Darín hace de Darín, viejo, y no nos quejamos. Bueno, yo algún día les voy a contar, no hoy, Hoy yo, yo trabajé en una película con Darín. Ah, bueno, primicia, porque nunca nos enteramos. Sí, una caja de sorpresas. Una súper estrella con una súper humildad como persona. La verdad que ahí me enamoré de Ricardo, de nuestro Richard. De salieron todos. Sí. No, mentira. No, es mentira. Éramos solo amigos. Los rumores, no. Desmiente los rumores de romance. Algún día les voy a contar. Un genio, un capo, Darín. ¿Qué otra película entonces? Otra de las películas que se estrenan es para los chicos, Trueno y la Casa Mágica, también de Estados Unidos. Tiene que ver con un gatito llamado Trueno que es abandonado en medio de una tormenta y entra ahí y trata de esconderse en una casa muy misteriosa, muy grande, en una mansión que justo es de un mago. Ah, mira, ¿cómo estamos los magos? Estamos con todo, ¿eh? Estamos afilados los magos. Me parece que está poniendo mejor plata en el cine, ¿eh? Mejor que haya muchas cosas de mago que suben las contrataciones. Es el productor. Claro. Bueno, este gatito se mete en esta mansión de un mago en donde hay un montón de cosas que viven y aventuras con la palomita, con el conejito, con los ratoncitos que viven y conviven con este mago. Bueno, y después ocurren situaciones conflictivas, pero bueno, que sale todo lindo, todo bien para los chicos Trueno y la Casa Mágica, en la casa de este mago. Otra de las películas se llama Crímenes Ocultos. En Estados Unidos se llama 44 niños. En realidad ocurre en Rusia, en la Rusia comunista de 1953. Es una historia de agentes secretos, un matrimonio que son agentes. Ahora que está tan de modo esto de la gente, súper recontra agente. Claro, ¿viste? A lo mejor que le manden saludos a aquel muchacho que lo están buscando, Estiusa, todavía. Bueno, es un matrimonio de agentes que tienen que exiliarse de Moscú porque, bueno, unas situaciones complicadas, deciden irse y alejados de todo, de Moscú y de todo, descubren una serie de asesinatos de estos 44 niños y bueno, sale a la luz una verdad muy oculta en aquella época, así que aquellos que aman este tipo de películas les va a gustar. Trabaja Gary Oldman, para mí un súper actorazo, así que muy muy buena película también. Es una película que está recomendando absolutamente todos, así que se ve que el género de esta película atrae muchísimo. Sí. Y que tiene el sello de muchísimos críticos también. Exactamente. Bueno, otra que de terror nos toca ahora también, Donde se esconde el diablo, de Estados Unidos también, esta producción típica, de las que hay muchísimas. En realidad, una pequeña comuna sigue una vieja profecía que predice que en poquito tiempo van a ser la hija del diablo. Ay, y Dios. Todo eso, y todo lo que ocurre con las profecías, y bueno, empiezan a ocurrir muertes misteriosas y satánicas y qué sé yo. Ahora entendemos por qué actuó con Darín, ¿no? Vos fijate. No, eso. La tendrían que ver, además, acá. Bueno, no sé si la camarita la agarra. Las caras que está poniendo esta mujer. No, porque... ¿Viste cuando tenés que comentar una película que ya viste diferentes veces? Cambian los actores y siempre se trata de lo mismo. Es como la misma película que venimos viendo desde que somos chiquitos. Claro, claro. Cuando hay historias diferentes, uno, bueno, tiene un poquito más de onda, pero la verdad que de estas hay quienes les gusta mucho el género, el terror. Para aquellos que les gusta el género terror, hay una película que seguramente está todavía en el gomón, que se estrenó hace 3 o 4 semanas más o menos, que se llama El Desierto. Se trata de 3 chicos, de zombies se trata, una película argentina que trata zombies. No es en sí el tema del zombie, ¿no? Que viene y te come el brazo, qué sé yo. No, nada que ver, es una temática de terror, pero totalmente diferente a lo que se ve. Tiene que ver con 3 jóvenes que viven en una casa aislados porque no pueden salir porque afuera hay zombies, y todo lo que ocurre dentro de esos 2 jóvenes y una señorita, toda la tensión sexual que hay, el tema de la comunicación y de la convivencia durante años en ese lugar donde se cree que el problema el peligro está afuera, cuando en realidad el peligro está adentro. Así que esa también la recomendamos, El Desierto. Película de terror que estuvo Argentina. En el Bafisi también. Sí, estuvo en el Bafisi y creo que debe estar todavía en el Gomón. Con respecto a terror, mucha gente dice sobre las películas estas que repiten la misma trama, que sí. Justamente son de terror porque son malísimas. Sí. No va nadie, o va la gente que le gusta el género, pero sale como diciendo, loco, ya lo vi como 20 veces claro. Esto. ¿Por qué otra vez? Pero bueno, viste que hay gente que le gusta y bueno, ve diferentes opciones o diferentes visiones de otros directores. Así que bueno, bárbaro. Hay una película de terror, si al que le guste, ¿Dónde se esconde el diablo? Mirá cómo se llama, ¿viste? Ya con el título, ¿viste? Esos nombres. Claro. Que te pinchan para ir. ¿Qué más hay? Hay una argentina, vamos a comenzar. Hay 2 argentinas que se estrenan. Una es Choeles, argentina, dirigida por Juan Saciaín. Tiene que ver con un niñito de 11 años, llamado Coco, que está criado por su papá. ya que está separado de su madre. Pero bueno, está a punto de dejar este pequeño pueblo, Cholechoel, para irse a vivir con su mamá. Pero bueno, los 11 años de este pequeño, la pubertad, la preadolescencia, se enamora de una señorita, una vecina, un poco más grande que él, obviamente, una chica joven. Pero bueno, no se da cuenta que su competidor es alguien que está muy cerca y la verdad que se le complica todas sus fantasías hasta que cae en la realidad este pequeño de 11 años enamorado de esta chica más grande. ¿A quién no le pasó a los pequeños haberse enamorado de un amor imposible, grande? A mi hijo está así, a mi hijo seguramente. Gracias, mi amor. Esta película que está protagonizada por un actor que para mí es uno de los mejores, está ahí muy cerquita de Darín, mundialmente, es Leonardo Sbaraglia, un actorazo que si les gusta realmente cómo trabaja Sbaraglia, en Netflix, aquellos que tienen, están dando una serie de Sbaraglia que se llama Dos Lunas, que es un policial psicológico muy bueno, con la actriz uruguaya Bárbara Mora. Dos Lunas, recomendada. Es una producción mexicana, tiene que ver con la noche, con la droga y con todo lo que ocurre allí en México, en la noche mexicana. Leonardo Sbaraglia, vale acotar que está bastante comprometido con el tema de las abuelas de Plaza de Mayo, está llevando una producción realizada por Encuentro sobre la búsqueda de los nietos, uh-huh. Así que es un hombre muy comprometido, sí. Que trabaja mucho y que, como vos decís, está ahí con Darín, de ser los más fuertes actores, sí, de nuestro país. Sí, sí, sí, sí, a nivel internacional. Muy, muy buen actor Leonardo Sbaraglia. Aunque decía, él cuenta siempre cuando le hacen entrevistas que cuando era jovencito y hacía las primeras tiras, no le tenían fe. Parecineta. Pobrecito, era un poco de madera, parece. Pero no, la verdad que muy, muy buen actor. Y la última película que se estrena hoy, que también es argentina y me da orgullo decirlo, un peliculón, La Vida Después, está dirigida por Pablo Bardahuil y Franco Verdoya. Tiene que ver con un matrimonio que decide separarse después de 25 años, pero no te lo voy a comentar yo, sino que lo van a comentar el actor el protagónico, que es Carlo Belloso, y uno de sus directores, Franco Verdoya, que vamos a escuchar ahora. ¿Qué tal? Soy Carlos Belloso. Bueno, estoy en la película La Vida Después, un film de Franco Verdoya y Pablo Bardahuil. Mi personaje es Juan, que se está separando de Juana, y es el punto de vista al principio de él, y después, por un hecho que no vamos a contar ahora, es el punto de vista de ella sobre la relación, esta relación que se rompe. Es la historia de un matrimonio que luego de 25 años reflexiona sobre aquellos aspectos que uno no llega a conocer nunca acerca de la persona con la que eligió compartir la vida. Bueno, este último que escuchábamos era uno de sus directores, Franco Verdoya, bueno, que hace un resumen, ¿no? Después de 25 años de matrimonio, Carlos Belloso y María Oneto, que son los protagonistas, que son Juan y Juana, este matrimonio que, llegado a un punto, deciden separarse, y todo lo que ocurre, todo lo que van descubriendo el uno del otro y todo lo que uno se imaginaba que no es. Bueno, en una de las notas también que le hacían a María Oneta, contaba que ella trató, ¿no?, de imaginarse cómo podía ser la vida, porque ella nunca llegó a tener un matrimonio de 25 años y con todo lo que eso implica. Una película muy linda para mirar y para mirarse también, que también tiene su, obviamente, su parte crítica con respecto a estos matrimonios de tantos años, pero muy buena también. Recomendable, La Vida Después, esta película argentina con Carlos Belloso y María Oneto. Bueno, muy muy completa la columna. Tenemos mucho para ver este fin de semana, que va a ser frío, así que sí. Va a estar para ir al cine. Les comento que ya estamos en 9 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eli, entonces el sello la tiene esta última, ¿verdad? Sí, sí, sí. La Vida Después, que ya está vinieron rodándola ya hace un tiempo, costó, pero finalmente aquí está. Ya hoy se estrena entonces La Vida Después. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y todos pelotudos, todo el Sagitario. ¡A la pinche y la puta madre que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? Por Radio Rebelde, la revista Amartya en el aire. No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Noticias. Noticias. Economía. Oficializaron la reducción del impuesto a las ganancias para trabajadores. La modificación del impuesto fue anunciada esta semana por el ministro de Economía, Axel Kicillof, mediante un procedimiento especial para el cálculo de dichas retenciones que implique la reducción progresiva para los asalariados y jubilados con remuneraciones o haberes brutos mensuales superiores a los 15.000 pesos y que no superen los 25.000. La resolución aclara que en el supuesto de importes retenidos en exceso, los agentes de retención deberán efectuar la devolución del monto correspondiente en 5 cuotas mensuales iguales y consecutivas a partir del mes en que se genere el saldo a favor del beneficiario inclusive. Política. Cristina inaugurará el pabellón argentino en la Bienal de Arte de Venecia 2015 por videoconferencia. En esta edición, Argentina estará representada por el reconocido artista Juan Carlos Di Stefano con el envío La Rebeldía de la Forma, cuya movilizadora obra hace reflexionar sobre la condición humana y será presentada formalmente durante el acto que se realizará a las 17 en Venecia, 13 hora local. En esta edición 56, la Bienal lleva como título Todos los futuros del mundo y propone un proyecto dedicado a una nueva evaluación de las relaciones de las artes y los artistas con el actual estado de las cosas. Fútbol. River y Boca abren una eliminatoria a todo o nada. El millonario, dolido por la derrota en el superclásico del último fin de semana por el torneo local, recibe al Xeneize en la ida de los octavos de final. El encuentro se jugará desde las 21 con arbitraje de Germán Delfino y la transmisión de la televisión pública y de la señal de cable Fox Sports. La revancha se jugará el jueves 14 de mayo en La Boca, también desde las 21, y el equipo que resulte ganador se medirá en cuartos de final con el vencedor de la llave que dirimirán dos brasileños, San Pablo y Cruzeiro. Tránsito. Provincia de Tierra del Fuego, circular con precaución en la Ruta Nacional 3 debido a que la calzada se encuentra húmeda y resbaladiza y en algunos sectores con escarcha en los tramos Torwin Herradura, la Herradura Rancho Hambre, Rancho Hambre Ushuaia y Ushuaia Bahía La Batalla. En tanto, en la provincia de Santa Cruz, en la Ruta Nacional 3, transitar con precaución por equipos realizando trabajos de pintura sobre la calzada. Recuerde, utilizar siempre cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas al conducir. Informo desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Todos sus los que te roban solo un poco de tu ser. Y seis veces para vivirte debajo de una misma luna, y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán. Y que cada estrella tranquila que resultó Costa Bonita. Che, flaco, ¿me alcanzás la pelota? Pero pendejo, tenés toda la playa para jugar a la pelota y venís acá. No te enojes, fiera, estamos todos de vacaciones. ¿No ves que estoy con Chico? ¿Por qué no te vas a Lomera, no? Que no hay nadie. Sí, voy a jugar al fútbol a una montaña, ridículo. No me faltes el respeto, mocoso, que puedo ser tu padre. Ojalá fuera mi padre, porque está muerto, viejo. Me voy para no cagar de trompada. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío. Se llenan la boca de republicanismo, son los primeros que deterioran el sistema republicano cuando necesitan hacerlo en función de sus propios intereses, bueno, desde los que producían golpes de Estado en nombre de la República a estos otros, y digo a estos otros porque reitero, yo creo que llevaron a la Corte a esta situación. Este es el engendro fabricado por grupos corporativos y particularmente por los denominados medios hegemónicos, ¿no? Acerca del tratamiento que le daban a Lorenzetti antes de la ratificación de la Corte de la Ley de Medios, es el remedio que lo fue volcando a estas posiciones. Los negociados, los supuestos negociados del doctor Lorenzetti con el PAMI. Y yo creo que a partir de allí Lorenzetti arrugó. Y lo fueron llevando a establecer un acuerdo con los sectores de la oposición, a los que también empujaron al desatino de no aceptar una obligación que les impone la Constitución, que es encontrar efectivamente un camino de acuerdo político para ver cómo se reconstituye una corte que por algunas circunstancias fortuitas, en algún caso, y por la dignidad que tuvo Zaffaroni en el otro, bueno, llegó a esta situación, que la acerca peligrosamente a una virtual acefalía. La corte está al borde de la cefalía. Escuchábamos a Leopoldo Moró allí hablando de la corte. Sí, y justamente Leopoldo Moró, que es uno de los radicales del radicalismo popular, que representa el radicalismo alfonsinista, tenemos que decir que Mariano Recalde definió a su candidato a vicejefe de gobierno, su compañero de fórmula, dentro del espacio este del radicalismo popular, y va a ser, se develó la incógnita, Leandro Santoro, de Los Irrompibles. Así que le mandamos un abrazo grande a Leandro, que es un amigo, un compañero hace muchos años, y un radical demócrata comprometido con los valores históricos del radicalismo. Con respecto a Leopoldo Moró, estuvo hablando ayer también sobre el tema AMIA, se refirió a Nisman, y fue muy interesante lo que resaltó sobre Carrió. Porque, ¿qué pasó en el día de ayer? Carrió fue a declarar ante la fiscal Fein, y se refirió a esta cuestión de que supuestamente un espía iraní había perseguido a Nisman, y durante mucho tiempo lo había asesinado en su departamento del edificio Le Parc y se había escapado por los aires acondicionados. Elisa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estuviste con la fiscal Fein? Sí, lo primero que quiero aclarar es que yo no denuncié nada. Yo fui citada como testigo a declarar en el crimen de Nisman, que se trató de un atentado terrorista con inteligencia iraní, que estaba en Montevideo. Es más, el segundo de Rabaní, el traductor de las conversaciones entre el viejo presidente de Irán y Chávez, y fue filmado intentando o haciendo algunas pruebas para hacer un atentado en la Embajada de Israel en Uruguay, que está chequeado que la inteligencia iraní estuvo en el buquebús para verificar la muerte, como toda inteligencia, que fue hecha por sicarios, algunos dicen venezolanos, que el trabajo de inteligencia posterior de ensuciarlo a Nisman pertenece a Aníbal Fernández junto con Milani. ¿Y por qué no le gusta la palabra denunciar si está denunciando todas porque estas cosas? Esa es una estigmatización que me tiene harta. Allí estaba Elisa Carrió con lo que estábamos comentando. Leopoldo Moró lo que resaltó es que esta denuncia, que ella no quiere que digamos denuncia, pero bueno, esto que dice Carrió sobre el espía iraní, lo denunció en un informe especial la Secretaría de Defensa de Israel. O sea, ella se copió exactamente de este informe. O sea que no sabía nada ella. No. Ella, no era que sabía quién lo mató, que sabía, no sabía nada al final. No sé, o sea, es muy raro. También después hablaban las diferentes personas que supuestamente lo conocían a Nisman, como las diputadas, Patricia Bullrich, es que, y ¿sabes? Laura Alonso, y ¿sabes que no saben nada? Yo creo que en la fiscalía, en la entrada de la fiscalía y en TN, tienen que poner uno de esos patrulleros que hacen el control de alcoholemia, porque entre Carrió y Bullrich, que bueno, más de una vez la han parado medio copetea de qué sé yo. Y este tipo de declaraciones, yo no encuentro otra explicación que estén bajo los efectos de algún alucinógeno o algo por el estilo. Yo me pregunto qué iba a decir Laura Alonso, porque ella había dicho, no nos olvidemos que había dicho que Nisman la miró a los ojos y le dijo, Cristina Kirchner armó todo. ¿Armó todo qué? Estaba vivo, ya sabía que lo iban a matar. Me imaginé tipo Gabriel Corrado en las novelas mirándola a los ojos, diciéndole... Tenemos más de Carrió. Ella armó todo. Tenemos más de Carrió. ¿Y Cristina Kirchner? Bueno, es la responsable final de la muerte de Nisman. Y de la muerte y la vida y en riesgo de muchos argentinos. Y yo creo que ahora está ordenando ya cualquier cosa, que es el caso de Fay. Para usted el plan es para tratar de sacar a Fay de la Corte Suprema, ¿a qué responde? Lo quieren matar a Fay. ¿Cómo matar? ¿Te lo está diciendo de forma literal? Lo quieren matar. Lo quieren matar, ¿no? Falta, no sé cuánto puede vivir más igualmente este hombre, ¿no? No creo que falte mucho para que la salud de este hombre se termine de deteriorar. Realmente ni siquiera asiste a la corte por esta cuestión, porque es muy mayor. Yo digo, me parece, no sé si Cristina y el kirchnerismo lo quiere matar. Lo que sé es que Lorenzetti y sus amigos lo quieren revivir, parece, y no pueden, no lo están logrando. Pues salió a hablar la hija de Fight, que habló de unos perritos que adopta, no sé cómo es la historia. Salen a hablar los que lo vieron, que dicen, no, yo lo vi muy bien. En cualquier momento, como decíamos más temprano con Luis, vas a ir a hablar el plomero, no, yo lo vi el otro día, el gasista, ¿no? Yo le fui a arreglar la estufa, me alcanzó la Pico del Oro. Todos hablan menos Fight. O sea, es increíble. ¿Qué lo quieren matar? No lo quieren revivir, parece. Si este hombre no se lo ve muy bien, no se lo ve muy, muy saludable, muy, muy gordito, como decía mi abuela. Carrió sigue teniendo muchísima información, ¿eh? Escuchen. La operación de inteligencia sigue embarrando el muerto, ensuciando el muerto. La descalificación, la vida privada. El mismo Elbaum dice ahora en esta denuncia que él tenía relaciones con los fondos buitres, que estaba financiado por los fondos buitres. ¿Y por qué no lo denunciaron en vez de matarlo? Elbaum, conteste. ¿Por qué en vez de denunciarlo ante la justicia lo mandaron a matar? Lo que sí puede presagiar, y yo quiero hablarle a la nación, es lo siguiente. Una vez estuvo el genocidio turco sobre los armenios. Y la verdad es que después estuvo Hitler. Hitler imaginó el exterminio judío. Y decidió que si la comunidad internacional no había hecho nada, y nadie había hecho nada por el genocidio armenio, podía hacerlo. Que yo quiero que me escuchen bien. El que hizo embajada de Israel y no pasó nada, que el que hizo la AMIA y no pasó nada y los gobiernos cómplices, que la muerte de Nisman y no pasa nada, significa que nos van a matar. Nos van a matar, es así. Está del tomate esta mina, está pero completamente de la cucuza. Elbaum, conteste, conteste. Esta mujer fue funcionaria del Poder Judicial, es abogada. Yo no sé quién le dio el título, en una carnicería le dieron el título de abogada a esta mujer. Conteste, ¿por qué lo mataron? No nos olvidemos que salieron segundos como fórmula de UNEN en la ciudad de Buenos Aires, y era Carrió la que llevaba así su carita en las fotografías, igual que Pino Solanas, y eso fue hace 2 años, ¿eh? Yo no entiendo cómo hay gente que la vota sabiendo que está completamente loca. Tenemos uno que no se pudo contener y traspasó el vidrio, mirá. Nuestro productor, Pablo Malicia. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a la audiencia. Bueno, mucho gusto a la audiencia por primera vez. Me voy a dar el gusto de decir lo que rompe los géneros todo el tiempo. Habla pegadito al micrófono. Ponete los auriculares, ahí está. No, en realidad no me salí de las vainas porque el tema de Lisa Carrió yo lo investigué bastante. Y bueno, es bastante conocido, digamos, el tema de que Elisa Carrió fue nombrada fiscal general de la provincia del Chaco por la dictadura militar. Ella, apenas con 23 años, recién recibida de abogada y sin ninguna experiencia previa, fue nombrada fiscal general de la provincia del Chaco por el interventor de ese momento en el gobierno provincial, por supuesto, un militar, ¿no es cierto? Por eso tiene experiencia para decirle a Fight que esto fue un asesinato. Si ella fuera fiscal, ya hubiera cerrado todo. Lo mataron. Exactamente. Mirá, es más, durante su gestión, entre comillas, como fiscal general de la provincia del Chaco, sucedió la histórica masacre de Margarita Belén, uh-huh, a la cual ella, siendo fiscal general, no hizo absolutamente nada, no investigó absolutamente nada, nunca presentó ningún amparo ante la justicia. ¿No dijo fue un asesinato rápidamente? No dijo ni que había sido un asesinato, ni tampoco hizo ninguna de las preguntas ni ninguna de las denuncias que está haciendo ahora. Pero también a mí me llamó siempre la atención por qué había sido, cómo es que esta chica de 23 años, que además había sido Miss Chaco, porque parece que era, en algún momento fue joven y parece que también fue hermosa. En algún momento fue joven. Sí, no, aunque usted no lo crea, no nació naranja. Ella. La blonda bronceada diputada. ¿Por qué y cómo llega ella? Yo me pregunté eso, ¿por qué y cómo llega ella a ese lugar? Y resulta que la historia, la vinculación entre la familia de Carrió y las Fuerzas Armadas viene de larga data. Todo comenzó durante la dictadura militar de Onganía, en la cual, también el gobernador militar que ejerció por comando de las Fuerzas Armadas la gobernación en la provincia del Chaco, le otorgó a la familia Carrió la instalación de una estación de servicio YPF en un lugar estratégico de la provincia, en el cual había una bifurcación de caminos, y esta estación de servicio estaba justamente en esa bifurcación de caminos. Imagínense una Y, hay una ruta que se bifurca en dos. En esa bifurcación estaba esta YPF. Siguiendo por uno de los brazos de esa Y, se llegaba a un regimiento militar. Y por el otro, se llegaba a otro regimiento militar. Por lo tanto, todos los vehículos de ambos regimientos militares no tenían otra opción que comprar el combustible en esa estación de servicio. En la estación de los Carrió. En la estación de servicio de los Carrió. Así fue como la familia Carrió se hizo de un buen dinero, con el cual seguramente han compartido, esto es un agregado mío, digo yo, pero con gente de las Fuerzas Armadas, que le permitió mantener esta relación con las Fuerzas Armadas, que después, en la siguiente dictadura militar, se plasma cuando la nena, habiéndose recibido de abogada, recibe, valga la redundancia, este nombramiento como fiscal general del Chaco, reiteramos, sin ninguna experiencia previa, sin ningún concurso, y justamente como lo que fue, funcionaria de la dictadura militar. Bueno, Pablo Malicia, con toda esta información que nadie dice en realidad. siempre se centran en otras cuestiones y esto es muy importante. Sí, yo la verdad es que nunca tuve la oportunidad de entrevistarla o de, digamos, o de tenerla cerca, porque me encantaría preguntarle justamente sobre su gestión, y cuántos habeas corpus presentó y qué hizo para esclarecer la masacre de Margarita Belén y por qué ella, cómo fue que ella llegó a esa alta posición, digamos, de la mano de la dictadura de Videla, por supuesto. Además fue la primera en defender a Noble con respecto a los nietos apropiados. Correcto, ella también dijo que sabía además de quiénes eran. Debería decirlo porque no, si bien no se pudo constatar que sean hijos de desaparecidos, sí está probado que es una adopción ilegal. Error. Me permito, porque lo que justamente eso, todos vemos a qué grado funcionó la operación de prensa, que hasta vos lo decís de esa manera. En realidad, eso es lo que Elisa Carrió, junto con el multimedio Clarín, por supuesto, Mañeto y Ernestina detrás, quisieron establecer como verdad revelada. En realidad, no se demostró que no sean hijos de desaparecidos. Se demostró que ellos no coinciden con los archivos que hasta el día de hoy figuran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por eso decían, no se pudo probar que sean de esas familias, pero sí de esas 300 pero familias. Pero sí está probado que la adopción es ilegal. La adopción es ilegal. De hecho, por ejemplo, dentro de esa adopción ilegal, en el primero de los casos, la señora Ernestina Herrera de Noble declaró que una noche de lluvia alguien había golpeado a su puerta y había encontrado una canastita de mimbre con un niño y una nota, digamos, como las películas de Walt Disney, básicamente, ¿no? Claro. No, y además le pasó dos veces. Le pasó lo mismo, muy claro, se ve que... Pero además, también otra cosa muy graciosa fue que figuraba como testigo de eso una señora que era jardinera, digamos, de ella, y figura el documento nacional de identidad que, si uno lo corrobora, correspondía a un hombre. No era un documento femenino, y tampoco, digamos, trabajaba para ella. Así que un invento total. Sí, y hay falsedad ideológica, falseamiento de documentación pública en ambas adopciones. Y bueno, la posibilidad. El tema es que cuando uno habla de los desaparecidos y dice, bueno, como son 30.000 o son 6.000, como dicen otros. No, en realidad lo que pasa es que hay una gran cantidad de ellos que nunca tuvieron una familia que los reclamara. O porque mataron a toda la familia directamente, o porque eran, digamos, personas que no tenían familias, o la familia se fue extinguiendo, y ahora, dentro de esos... y si tomamos en cuenta que hay 300 familias registradas en el Banco Nacional, podemos decir que hay 29.700 otras de familias que no figuran en ese banco. No, seguro. Además, yo pienso rápidamente, ¿no? Quienes esgrimen estas ideas de que los desaparecidos fueron 6.000, de bajarle el tono a la tragedia argentina, digo, si hubiera sido uno, hubiera sido suficiente. Correcto. Pero basta ver con quiénes están, ¿no? Yo lo veo a Ceferino Reato, que es uno de los promotores de estas ideas, y bueno, ese es el hombre con el que Videla decidió dar su última entrevista. Son esos personajes, ¿no? Cecilia Pando, los que manchan los pañuelos en la Plaza de Mayo. Esos son los personajes que... Y también, y duele tal vez en todo, más allá de lo que vos nombrás, que duelen todos escucharlos y revuelven las tripas, tal vez da un poco más de, digamos, de indignación el caso de Graciela Fernández Mejide, cuyo hijo es un desaparecido, y ella es una también de las personas más notorias que fogonean este tipo de teorías, ¿verdad? Tenemos mensajes de los oyentes que llegan al 15-36-85-20-59. Hola, revista Martia. Lo de este muchacho Arbizu es increíble. Si Clarín fuera un medio independiente, como se autoproclama, pondrían, en la tapa de su diario o al menos en los chistes algo de lo que dice Arbizu. No lo hacen porque son cómplices y victimarios. Clarín tiene que ir preso. Leda de Flores. Revista Martia, los felicito. Sigan creciendo. Los sigo desde el 2010. Nicolás de Mar del Plata. Chicos... Otro mensaje. No anda la aplicación de Mixler.com. Se corta todo el tiempo. ¿Cuándo van a solucionar este problema? Ana de Floresta. Mañana vamos a estar en AM740. Ya tenemos ahí la antena preparada para comenzar mañana. Pero también estamos en Astream. Pero Mixer se corta. ¿En qué? En Xtreme. ¿En qué? Ustream. Ustream. Ah, el Ustream. Y ah, bueno, hay que hablar cómo se pronuncia. Me hablan en italiano y yo no entiendo nada. Me encanta Santiago, lo vi hacer magia en el Tano de Arriba. También. Y ahora que lo escucho hablar me sigue sorprendiendo. Nuria de Villa Crespo. Bueno, muchas gracias, Nuria. Vamos a contarle a Natalia entonces, ¿cómo se llama Nuria Villa Crespo? No, porque tiene novia él. Es Nuria, un nombre casi escuchame, casado, digamos. Me ponen aprietos acá. No, sí. Que lo sepan todos, Nuria. Nuria, seguí viniendo a verme, Nuria. Opa, le voy a contar. Hola, che. Rocío, me encanta Amartya. ¿Cómo se hace para poner una pequeña publicidad? Soy psicóloga. Psicóloga. Me haces confundir, Malicia. Eso. No me interrumpas tanto. Yo quiero poner publicidad. ¿Cómo se hace? ¿A dónde pueden llamarse? Erika de Caballito, saludos a Erika. No sé. Qué buena pregunta. Yo soy conductora del programa, no soy la que maneja la revista. Nos escriben a info@amartya, amartya va con h.com.ar y nos ponemos en contacto. Amartya.com.ar. Ah, sí. Hola, Amartya, juntemos firmas para que Fight se muera de una puta vez. No, ¡eh! No, ¿quién se fue al carajo? Esta así? Es la que ayer le tiró los galgos a Facu Daeli, quiero que lo sepan. Agustina, te controlás, porque este hombre también está casado. Agustina, pero con firmas no hacemos nada. Pero además, pará. Hay que decirle ¡bu! Así un susto fuerte. En vez de que se le va el hipo, le pasa eso, bueno, no sé. Toquemos madera. ¿Qué se fumó Lilita Carrió? Que adelgace su delirio. Martín de Casero, cerca de casa. Saludos, Martín. Carrió se convirtió en un ícono, tiene que hacer sketch con Diego Capusotto. Igualmente, nos saludan desde Almagro. Quiero decir una cosa, ¿no? También respecto, porque lo decía Luis hoy más temprano a la mañana en un análisis que hizo, que de paso podemos decir, si quieren volver a escuchar la contestación que hizo Luis de Lía respecto de alguna de las declaraciones que escuchamos de Elisa Carrió, lo pueden hacer en 7.0.com.ar. Pero ojo, porque esto de que está loca y dice cualquier cosa pues está loca, que yo no está loca. Defiende intereses muy claros, son intereses del Departamento de Estado norteamericano, son los intereses de los multimedios, no solamente locales, sino internacionales. Es esta derecha transnacional que está haciendo lo que vemos tanto en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, digamos, con los mismos argumentos, en Brasil, con los mismos argumentos, con la misma estructura. Ella, mi opinión es que se esmera por demostrarle a Mañeto que ella es el mejor alumno de la clase, y Mañeto le hizo la cruz, digamos, ¿no? Porque Mañeto no la va a levantar, y ella incluso desde los propios micrófonos de TN se ha quejado amargamente. Se los echó en cara varias veces. Los echó en cara cada vez que puede, lo dice. Se los dice desde sus propios micrófonos, porque dice, loco, muchachos, me soltaron la mano, yo les hice el aguante con la ley de medio, con esto, con lo otro, con los hijos de Ernestina, y después me soltaron la mano. Así que no creo que... no el pensar que solamente... sí, está un poco pirada. Pero lo que dice tiene una lógica, digamos, de atrás, una lógica detrás que responde a todos estos intereses locales y foráneos. Viste que ahí decía en el último audio que escuchamos de Lilita, quiero presagiarle a los argentinos. Yo es la mentalista Lilita, los cursos de mentalismo de Lilita harían estragos. Acá por el Twitter Antonio Sbaglia nos pone, no hay que criticar a la May Lilita, le pifia porque algún HDP le desenchufó la bola de cristal. Y la gente acá del grupo Carlín, que es parte de la revista Amartya también, nos dicen, querer matar a Fight es como querer ayudar a Messi a que juegue bien al fútbol. Cantá, Messi, cantá. A mí hay dos cosas que me molestan mucho. Primero, que Messi no cante el himno. Y segundo, que yo, siempre que veo los discursos, nunca lo vi a Scioli aplaudiendo a Cristina. Me da mucha bronca. Aplaudí, Scioli, carajo. Pero no puede. Bueno, contra la rodilla. Ya sé que era un chiste, ya lo había entendido, pero no hagamos ese tipo de acotaciones al aire. No, porque no, bueno, le puede aplaudir así, golpeando con golpecitos como hacen los ingleses, ¿viste? Que golpean con la palma, así. ¿No sabías, no viste eso? O como los sordos que mueven la mano para arriba. Claro. Una sola, sí. Bueno, pero no importa. En Cuba, en los actos, mueven una banderita, entonces hace ruido todos al mismo tiempo moviendo la banderita de papel. Mensajes 4861-1189. Hola. Hola. Hola, hola. Quería saludar a toda la gente de Revista Amartya. La verdad, chicos, es un lujo poder escucharlo por la radio. Terminé de leer la revista y ahora no me canso de escucharlo por la radio. Es un lujo, muchachos, los felicito. Diego de Paternal. Bueno, muchas gracias a los oyentes que se comunicaron. Estamos también en las redes sociales, Amartya Revista en Facebook, arroba Revista Amartya en Twitter, como les comentaba el mago. Pueden escribirnos por las entradas que tenemos de teatro que vamos a sortear en el día de mañana, pero hoy es el último día que podés retirar las entradas gratis para la Feria del Libro. ¿A dónde? Porque tenés que venir a Porredón 19, así que cualquier persona que nos esté escuchando y todos quiera ir. Hay una banda, hay un montón, así que hay para todos, ¿eh? Hoy digo que es el último día porque solo sirve de lunes a jueves y la Feria del Libro ya termina. Claro. Además, que es cara la Feria del Libro, la entrada es cara también. Eso es algo que yo quiero saber. ¿Por qué se paga entrada? Si los están pagando montón por estar ahí. Porque es privado. Y claro, es un evento de una fundación, le ponen el precio Y pero y la plata de los stands también va para la fundación. Sí, bueno. Por eso es muy importante cuando se hace todos los años este Encuentro Federal de la Palabra, ir y apoyar ese tipo de iniciativas porque son realmente muchísimo más populares, pero uno más, puede entrar. ¿Quién conforma esa fundación? Sí. Todos las editoriales de libros. Es una fundación de nosotros mismos. Fundación El Libro. Hay que reconocer que es un evento realmente importante para la cultura. Es un evento de la literatura. Es un evento muy importante, muy interesante. Pero yo desde... Y al que hay que ir, no hay que dejar de ir, porque ahí pasa parte de la cultura y se consiguen cosas que después son difíciles de conseguir durante el año. Pero desde que yo tengo uso de razón, que el... Dos o tres días. El más grande de los stand de la Feria del Libro es el stand del Grupo Clarín. Recuerdo cuando fue el debate por la apertura de Vargas Llosa, los debates que planteaba Horacio González, con muy buen tino, atacado incluso dentro del kirchnerismo, pero con total razón, en un evento tan importante de la palabra en la Argentina, la verdad es que hacer que abra un antilatinoamericanista como Vargas Llosa fue algo tremendo. Pero bueno, los gustos que se puede dar la derecha. Hoy en la Feria del Libro está la presentación de Una Vida Maravillosa, de la editorial Atlántida. Este es el libro de Miguel Grinberg, si no me equivoco, sí, Miguel Grinberg, que es sobre la vida de Spinetta. Esto es a las 6 de la tarde allí en la Feria del Libro, así que están todos invitados. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio Publicitario. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Corten! Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. 10:35 aquí en la ciudad de Buenos Aires, y te comento que si estás en el norte del país, ahora no estás teniendo tanto frío como nosotros, pero la mínima para hoy en Jujuy es de 12 grados y la máxima 18, en Salta están entre 9 y 17 y en Tucumán entre 13 y 22. Si nos vamos un poco más para el centro del país, en este momento aquí en Buenos Aires tenemos 9 grados, en la zona de San Luis tenemos 8 y se esperan 17 también para allí. Y luego ampliaremos un poco para el sur porque tenemos una comunicación y agradecemos muchísimo que esté en línea a el primer nieto recuperado que formó parte también de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Él es Manuel González Granada y está ahora ahí esperando a que lo entrevistamos. Hola, buen día Manuel. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día Rocío, ¿cómo estás? Bien, queríamos preguntarte sobre el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí. ¿A qué se debe este traslado? El traslado es parte de un proceso en el que se buscó que el Banco Nacional se fortalezca, se jerarquice, que bueno, obviamente tenga la robustez necesaria para poder seguir con el trabajo que se vino haciendo desde su creación hasta hoy, pero que evidentemente había tenido también muchos cambios y que eso necesitaba de alguna manera reorganizarse, reencontrarlo en una situación que cambió incluso desde lo que tiene que ver con las instituciones o la cuestión hasta gubernamental de la ciudad de Buenos Aires, dejando de ser un municipio, pasando a ser un estado autónomo, ¿no? Eso era necesario poder seguir ese camino y darle también al banco la jerarquización que no se le había podido dar en un comienzo cuando se sancionaron las primeras normativas sobre el banco, que de hecho, bueno, hicieron que en la sede del banco sea dentro de un hospital, dentro del servicio de inmunología de un hospital, del Hospital Durán, sí. Y hoy se busca que tenga una sede propia. Exacto. Y con respecto a la ley, porque ustedes lanzaron Abuelas lanzó un comunicado luego de la conferencia y hablan de cuestiones que faltan para que la ley 26.548 termine de implementarse. ¿Cuáles son estas cuestiones que faltan? Bueno, justamente el traslado es lo que falta, la normativa para poder elegir a las autoridades es un proceso que estaba en marcha y que está siguiendo su curso, que es el de, bueno, justamente ahora hace pocos días salieron nombrados la directora y el subdirector que ganaron el concurso público. Eso también modifica lo que antes había, que era que eran directamente designados por decreto y en este caso tuvieron que concursar para poder acceder a estos espacios dentro del Banco Nacional. La ley lo que busca es también especificar al banco para la búsqueda de los hijos desaparecidos, porque así fue creado y durante tantos años, justamente porque eso no estaba totalmente especificado, bueno, el banco también se dedicó a otras tareas que tienen que ver con la genética, pero que no eran el fin por el que había sido creado. La ley busca justamente que, bueno, que el banco quede específicamente abocado a esto. Manuel, Santiago Mouradian te saluda de Revista Martia. Quería preguntarte. Hola, gracias, bien. Quería preguntarte por qué crees que ha sido tan bastardeado este traslado del Banco Genéticos, por qué mediáticamente hubo resistencia a esta conferencia de prensa donde Estela hablaba y señalaba esto un poco, ¿no? Bueno, porque evidentemente quienes están fogoneando esto no tienen los intereses genuinos que tienen las abuelas, o sea, y no hablo de familiares que pueden estar a favor o en contra y todos podemos discutir sobre qué cosas podemos hacer mejor o peor o cuáles son necesarias o cuáles no. Hablo de que, como vos decías, en los medios de comunicación, y no todos los medios de comunicación, sino un grupo particular que es el Grupo Clarín, tomó este tema y dio lugar a querer generar una polémica, una controversia con la directora actual del banco, que se sintió afectada por esta situación de que ahora hay otra persona que la va a reemplazar, pero eso fue, como decía antes, a través de un concurso público en el que incluso ella podía haber participado, y que, bueno, o sea, cuando se reglamenta una ley, por supuesto esa ley da lugar a que muchas cosas deban cambiarse, y en este caso una de ellas era el cambio de las autoridades. Y ella, bueno, esto lo entendió de la peor manera, lamentablemente, porque es una persona que ha trabajado mucho, muchos años en el Banco Nacional, y es una pena que hoy esté prestándose a esta situación, cuando justamente el Grupo Clarín hace no tanto tiempo le daba al Banco Nacional la categoría de un laboratorio que no tenía el prestigio para analizar a los hijos apropiados que tienen Ernestina Herrera de Noble, la dueña del Grupo Clarín. Digo, hace un tiempo el banco no era apto para que se analicen sus casos, y ahora pasa a ser una causa nacional, según ellos mismos, ¿no? Con lo cual eso demuestra que es todo un juego de intereses en el que realmente no es que les importe lo que está pasando, sino que más bien lo que les importa es seguir entorpeciendo lo que las abuelas han hecho durante todos estos años, que fue buscar incansablemente a sus nietos, ¿no? Manuel, ¿qué tal? Pablo Malice, buen día. Hola, Pablo, buen día. Te hago una pregunta, es corta primero y después otra más profunda. El Banco Nacional, ahora con esta modificación de la ley, va a pasar a formar parte de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Sí. Ahora, según la nueva estructura que prevé la ley, esto, digamos, las actividades a desarrollarse allí en el banco, ¿van a estar directamente, supeditadas a la voluntad política de los futuros ministros de Ciencia y Tecnología, o el banco va a tener una cierta autonomía de manejo más allá de las políticas que puedan emanar de la presidencia de la Nación eventual o del ministerio puntualmente? El banco pasa a ser autónomo y autárquico. Justamente es lo que lo fortalece. Ahora, por otro lado, hoy, y desde la creación del banco, desde el año 87, que se sanciona la norma para el Banco Nacional, el banco ya estuvo bajo, o sea, distintas administraciones. Y no solo distintas administraciones, sino con esta dualidad de administraciones, porque era un banco funcionando dentro de un hospital municipal que tiene un director propuesto por el gobierno de la ciudad, dentro del servicio de inmunología que tiene otras autoridades, con el apoyo sobre todo económico desde el gobierno nacional o el Estado nacional, tiene que ver con una cuestión de gobiernos. Este banco ya funcionó justamente con una cuestión administrativa muy compleja. Digo, no, ahora lo que se busca es que esté dentro de una sola órbita, en el que tiene que ver con el Estado Nacional, porque es un banco nacional. Claro, correcto, obvio. Con lo cual, lo que se hace es emprolijar toda esa situación. Y más allá de que haya un ministro u otro, el banco también tiene ahora, a partir de la nueva ley, tiene el resguardo de no estar supeditado a través de esta inquietud que vos me haces, vos planteás, a las voluntades de los funcionarios de turno, porque el banco debe prevalecer y debe sostenerse en el tiempo más allá de cualquier gobierno, porque de hecho así fue pensado desde su comienzo, por eso justamente tiene la condición de ser un banco, o sea, porque tiene que no solo almacenar la mayor cantidad de muestras posibles, sino que tiene que sostenerlas en el tiempo. Y la otra pregunta era, en esta evidente ataque de rabia que le agarró al Grupo Clarín con esto, detrás de esto, vos nombrabas el caso de los hijos de los hijos apropiados ilegalmente, por lo pronto ya ilegalmente, por Ernestina Herrera de Noble, ¿puede haber alguna vinculación entre tanta sospechosa actitud de Grupo Clarín con que tengan algún miedo ellos de que pudiera aparecer algo, de que se pudiera activar alguna investigación a través de esta nueva, de este nuevo estatus del banco, digamos? Bueno, eso es difícil de saberlo. Yo la verdad que no en ningún momento voy a poner en duda la credibilidad del banco. O sea, no, claro. El banco es el que incluso a mí me devolvió la identidad. Claro, o sea, claro. Nosotros, si algo se hizo siempre, y quienes estuvieron al frente de todo esto fueron las abuelas, que primero plantearon la necesidad de que exista esa instancia genética. Ellas fueron las que salieron al mundo a buscar este apoyo. La ciencia y la ciencia se puso a trabajar a demanda de las abuelas y logró el índice de abuelidad, que es justo lo que la fuerza madre del Banco Nacional de Datos Genéticos. Claro, pero digo, ¿qué le pasa a Clarín? ¿Está nervioso? Sí, yo entiendo que en este caso lo que hacen es oponerse como se opusieron antes. O sea, no podría pensar que esto tiene que ver con que crean que va a haber un resultado distinto, porque nosotros nunca se trabajó ni se trabaja hoy en el presente pensando que el banco no da los resultados que tiene que dar. Digo, el banco es un lugar formado por gente que está hace muchos años trabajando en esto, muy comprometida, y que ha hecho un trabajo muy muy importante, y en el que nosotros no podemos poner la lupa. Lo que nosotros tenemos que poner es la lupa en el futuro del banco. El futuro del banco necesitaba un montón de cambios y la jerarquización que no tuvo durante todas las administraciones anteriores. Ahora, que parte de ese cambio, de esa posibilidad de que el banco se robustezca y que pase a estar quizás cada vez menos permeable a, como decíamos antes, a los intereses o a las voluntades de quienes puedan llegar a ejercerla sobre el banco, bueno, puede ser que los ponga de alguna manera en alerta. Si yo creo que eso tiene que ver con que piensan que va a haber resultados distintos a los ya dados, sobre todo en las causas que los involucran, bueno, ahí estaríamos sospechando de que en realidad alguien no hizo correctamente su tarea. Espero que eso no tenga lugar, ¿no? Manuel, por último, ¿el jurado está compuesto por qué personas? ¿Cuál jurado? Perdón. El que se encarga de definir quiénes van a estar al frente del Banco Nacional de Datos Genéticos. No, el jurado fue conformado por distintos actores que se fueron convocando a través del Ministerio de Técnica, pero ese concurso ya está resuelto. Una vez que se terminó el concurso, se presentaron incluso las apelaciones o los recursos en contra de quienes habían sido en la orden de mérito elegidos, y esas apelaciones se trataron y se acordaron y se rechazaron en los dos casos que terminaron siendo nombrados, que son el de el licenciado Bozzo y el de la Mariana Herrera, que sería la directora, que es la directora nueva del Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero como decía, fue un concurso público en el que no había ninguna restricción para participar, y hasta había no solo veedores internacionales, sino también que había acceso del público que quería poder estar presente, y de hecho han habido familiares que estuvieron presentes, y algunos de ellos hoy están en esta situación de que se oponen al traspaso. Pero durante el concurso, o sea, todos pudieron ver cómo se desarrolló el concurso, y llega un punto en el que decimos, bueno, a ver, yo lo que quiero es que el banco siga haciendo lo que tiene que hacer, que es buscar nietos, sea con una directora, con otra, a mí me da lo mismo eso. Nuestro objetivo es que eso sea la mejor herramienta para poder encontrar a todos los que nos faltan, y sostenerlo y defenderlo no es justamente este ataque que se le está haciendo, incluso lamentablemente hasta de familiares que están esperando poder encontrar a alguien. El banco es la herramienta que las abuelas lograron que exista, que no hay ninguno en el mundo como este, y es el que les está dando la posibilidad a todos los familiares, estés a favor, estés en contra, estés más cerca de un gobierno o de otro, de poder tener ahí el resguardo de la sangre de sus madres, de nuestros abuelos, que nos deja a todos la tranquilidad de que contamos con eso, con la posibilidad de que si en algún momento alguno de los nietos que estamos buscando entra en este banco, hablar con la familia que lo está buscando. Entonces, poner en duda todo lo que se hizo hasta ahora, justamente no es bueno ni siquiera para... A mí se me encanta lo único, o sea, no es bueno para quienes te están buscando todavía, porque es poner en duda la única herramienta que existe. No hay otra posibilidad. Los comunicados que sacaron hablaba del monopolio que tiene sobre la identidad, la familia Carlotto. Digo, eso es ridículo, porque la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad es justamente es el Estado haciéndose cargo de la restitución de las identidades, de administrar los turnos al Banco Nacional de Datos Genéticos. No lo puede hacer una ONG o no lo podría hacer un familiar por sí solo. Claro. Digo, o salvo la otra instancia es a través de la justicia. Entonces, tiene que ver con, en un momento, pensar que el Estado, que se está haciendo cargo de, el Estado democrático está haciendo cargo de tratar de dar respuesta a lo que nos dejó el terrorismo de Estado, claro, es un monopolio, es una locura, porque es confundir el Estado con lo privado, es poner una discusión en una mentira. Entonces salir de esa mentira es muy difícil, porque uno no sabe ni cómo responder a eso. Correcto. Claro. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo por la comunicación y esperamos que resulte bien este traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Manuel González Granada, nieto recuperado. Por Radio Rebelde, la revista Amartya en el aire. No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Tenemos a nuestro columnista de Internacionales del otro lado de la línea. Buen día, Wadi Calvo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Contanos cuáles son las novedades sobre Siria. Bueno, durante toda esta semana estuvieron corriendo rumores muy, digamos, desalentadores para la resistencia siria, para el gobierno de Bashar al-Assad. Acá hay que sabernos parar, ¿no es cierto? La gran prensa internacional, los grandes núcleos mediáticos de Argentina apuestan a la caída de Bashar al-Assad, porque detrás de ello está sin duda Irán, está Rusia, y a favor de los grupos yihadistas o salafistas, mejor dicho, que están combatiendo al gobierno de Bashar al-Assad, están las grandes empresas occidentales que pretenden usurpar o seguir usurpando el petróleo y las riquezas de estos países. Es, como siempre, la economía. Bashar al-Assad desde hace 4 años y meses está resistiendo este embate, esta invasión alentada por Estados Unidos, por Inglaterra, por Turquía, por Israel, y abastecida de hombres por Arabia Saudita, grupos vinculados siempre a Al-Qaeda, Estado Islámico y demás. La resistencia feroz, son más de 250.000 muertos en estos años, son 10 millones de desplazados. Si bien Siria era un país rico y con grandes ciudades, hoy vos ves las fotos y son están en demolición, no funciona, no hay electricidad, no hay gas, no hay agua, no hay absolutamente nada. La gente está viviendo situaciones extremas, y con el terror de caer en manos de estas bandas que son terribles, están ahorcando, quemando gente, torturando de maneras que ni los nazis se animaban a hacer. Y mediáticamente a estas bandas le está dando protección la prensa occidental, porque hay poca información, ¿no? Yo estuve chequeando toda esta semana, corriendo de un lugar a otro, buscando información, y obviamente di con mis contactos que me dicen que no es así, ¿no? Está resistiendo, Estados Unidos se está jugando todo, acaba de mandar 400 hombres a seguir entrenando combatientes en contra de Bashar al-Assad, pero todo el núcleo se está concentrando, va a haber una gran batalla en muy pocos días, en una cordillera que separa Libia de Siria, que es Al-Qum, donde grupos de Hezbollah, que es la organización, hablábamos la semana pasada, la organización chiita de origen del Líbano, libanesa, sí. Están aglutinándose ahí para dar una gran batalla y quizás una estocada final a estos grupos vinculados a Al-Qaeda y Estado Islámico. Hay que seguir muy, muy despaciosamente esto, hay que tener mucho cuidado. Hoy hay elecciones parlamentarias en Inglaterra, pero preferí hablar de esto porque de las elecciones en Inglaterra va a hablar todo el mundo. De estos temas solamente medios como Amartya puede dedicarle tiempo porque hay un gran interés en que esto no se conozca. Bueno, gracias, Wadi. Entonces vamos a dejarlo de Inglaterra para la semana que viene. Sería muy bueno tener tu análisis sobre esas elecciones. Y te saludamos porque ya estamos muy cerca de terminar el programa, pero quedó clarísimo lo de Siria. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Un gran abrazo. Chao. Wadi Calvo, todos los jueves aquí con Internacionales. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Mis queridos desamistados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor de este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, te la daría cantando, porque la felicidad de un pueblo descansado vale más que un descansado. Yo les agradezco por todo lo que les han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes. Pero si no lo llegara a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino clones en vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Eva Perón nacía un día como hoy, pero de 1919, y nos parecía que era necesario, sumamente necesario, tener su voz, por lo menos para el final del programa. Qué mujer importante para la historia de la clase trabajadora argentina y para las mujeres, ¿no? Por haber la conquista del voto para las mujeres. Una Evita, yo creo que es, sé que nos queda poco tiempo, pero un nombre que quedó grabado a fuego. Más allá de los corazones de los humildes, quedó grabado a fuego en la carne de los burgueses. Y eso me parece que es el mérito más grande de Evita. Hace mucho tiempo un amigo escribía en una nota que Evita fue la que desenmascaró la caridad vergonzante de los poderosos. Y yo creo que eso es uno de los méritos más importantes de Evita. Muy lindo lo que decís, Santiago, y no nos olvidemos la cobardía del otro lado que hubo, cómo trataron de denigrarla todo el tiempo y cómo no hemos evolucionado, porque sigue existiendo ese machismo terrible, esa cuestión de que como tiene ovarios, vamos a decirlo, como tenía ovarios para decir las cosas y se enfrentaba a muchísima gente poderosa, trataban todo el tiempo de denigrarla por el simple hecho de ser mujer. Sí, totalmente. Y la trataban de puta por haber sido actriz y todas estas cuestiones que también llegaron al día de hoy. Totalmente. Sin olvidarse del vivo al cáncer y la cantidad de barbaridades que hizo el gorilaje argentino, señalar también que Evita, en uno de sus discursos, dijo que no temía tanto por los oligarcas, que no temía tanto por los burgueses de la Argentina, sino más bien por los burgueses que tenemos adentro, por los propios que se pueden dar vuelta. Digo, en tiempos en que el modelo tiene algunos brillos de color naranja, me parece importante recordar estos pensamientos de Evita. Sí, además lo recogió Cristina en uno de sus últimos discursos y lo dice muy seguido, la cuestión de no es tan importante los buitres de afuera, sino los de adentro. Exacto. Los que están en contra de la patria y viven en ella. Nos tenemos que despedir, ya estamos ahí cerquita de las 11 de la mañana, un minuto nada más, así que les agradecemos a todos los que hicieron No Nos Queda Otra en el día de hoy. Santiago Mogradián, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. A la producción, Pablo Diz y Pablo Malicia, Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y todo el programa del día de hoy, de las semanas anteriores, lo podés encontrar en amartia.com.ar. Nos encontramos mañana a las 9 en No Nos Queda Otra.